your girl got the shit like y'all ready to hold it down. Oye, Gufa, ellos no pueden entrar, somos los campeones, lo vamos a matar. Oye, Dembe, let them know what we about, got the shit like y'all ready to hold it down. Oye, Gufa, ellos no pueden entrar, somos los campeones, lo vamos a matar. Este es el tumbe, no dejes que la apariencia confunda con mi lobby dobi, como con estos casos de rumbe. Call up my nigga tempo, la rabia pa' que alumbre. Quien es real en el juego, quien es hombre, quien es hombre. Campeón mundial, si solo vas a dudar. Tiramos uno a tu corillo que le meta como mual. Cual, cual, fatal, dime cuál. Si me quito el rap, no me gusta en el panal. Oye, yo soy la oveja por la cual la envidia se queja. Que no queda mierda porque termino mi cena. Rapero me da pena, le pasos atrás se quedan. It's my time, nigga, so back up, nigga. Mi flow se reproduce, el juego otro nivel le puse. Si usted solo tiene un flow contra mi ola, no te cruce. Porque claro te lo puse que mi tiempo comenzó. Y no solo lo sé yo, lo sabe todo el que me oyó. Oye, Dembe, let them know what we about. Got the shit like y'all ready to hold it down. Oye, Gufa, ellos no pueden entrar, somos los campeones, lo vamos a matar. Oye, Dembe, let them know what we about. Got the shit like y'all ready to hold it down. Oye, Gufa, ellos no pueden entrar, somos los campeones, yeah, nos vamos, yeah, a matar. Nigga, what, tú estás loco, nah, poquito poco, la mujer tuya en el toto quiere mi mua. Here we go, nigga, please, tú no puedes competir ni con la mitad de mí, así. Te dijeron que temperamento y cufa es lo nuevo. Tú escuchas la voz y se moja tu cerebro. I'm from the ghetto, aquí yo te peto. Ya tú sabes por qué yo te mojo y no te seco, ja. Mejor mira pa' la izquierda, son muchos raperitos que son piles de mierda. En esta selva ya no existe Tarzán, yo le quité la vida cuando empecé a rabiar. Yo lo digo porque digo la verdad. Yo te lo juro que te voy a terminar. Yo te lo juro que te voy a terminar. Esta guerra sofequero, tú no quieres batallar. Oye, Dembe, let them know what we about. Got the shit like y'all ready to hold it down. Oye, Gufa, ellos no pueden entrar, somos los campeones, lo vamos a matar. Oye, Dembe, let them know what we about. Got the shit like y'all ready to hold it down. Oye, Gufa, ellos no pueden entrar, somos los campeones, lo vamos a matar.